Tá bom, filho. Quando Joel decida, largará. Algunos viajan limpios a ensuciarse. Las drogas son tan fuertes, solo miran sus partes. Saber dónde pegarle. No son modales, han derribado de gente, palabras claves, si seguiendo el asfalto, los vuelcos salen, saber cómo esquivarle, saber cómo esquivarle a toda la boludez, a toda la boludez, saber cómo esquivarle. Llévame y déjame más lejos que antes. Llévame y déjame más lejos que antes. Llévame y déjame más lejos que antes. Hey. Llévame y déjame más lejos que antes. Que no esconde porque no mira. abierto el juego. Venas valientes, llevo sus cosas para usted. Gracias. Oh, oh. Gracias. Somos las culebras, este tema se llama el diablo. Ojos no se han cruzado, no puedo saber cómo son quienes son. Cruzo la diabla, acecha los móviles, nunca abro los ojos. Muchas gracias a la gente que armó el evento, de verdad, espectacular. Gente recopada. Piola vago, loco. Yo no quiero nada de vos. Siempre esperando que te hagan todo. caer, nunca me levanté, déjame. Yo no quiero, yo no quiero, yo no quiero nada de vos. Policía, pronto solución, nena. Alguna gente se hace policía. Estamos presentando un disco que está para bajar gratuitamente en Bandcamp, Las Culebras, o al revés, pero bueno, es re fácil. Lasculebras.bandcamp.com. Todos son cibernautas de Radionauta. Eso es gratis. Este tema se llama Junto a los Dos y es hermoso. Llegamos junto a los dos. los dos. Junto a los dos. A nuestros caballos, los cuerpos desnudos se ponen bien tiernos. Y lloramos de satisfacción. De satisfacción. De satisfacción. De satisfacción. De satisfacción. No lleguemos a la ciudad del sol. No olvides, nena, que llegamos junto a los dos. Junto a los dos. Junto a los dos. Pasó el frío. y nadie quiere escapar. Y nadie quiere escapar. Nadie quiere escapar por el miedo a lo nuevo, a cambiar. Y nadie quiere escapar. Nadie quiere escapar. Nadie quiere escapar por el miedo a lo nuevo. Vamos llegando al final. Gracias de verdad, Radionauta. Gente de primera, Divin Sound. Este tema se llama Espadeo y el que viene se llama La Chica Ideal. Check it out. ¡Ey! Muerto y helado, muerto y helado. Muerto y helado, muerto y helado. Muerto y helado, muerto y helado. Y ese es el baile de La Chica Ideal. tus pocheras en mi cama. Rocky Diane, con tus pocheras en mi cama. Oh, baby. Con que me mata, me arrancame el corazón. Eso, habla, saca, yo. Hey, ho. Hey, ho. Ahora sí nos empezamos a ir. Gracias, Olga Vázquez. Obrigado para você. Gracias por aguantar, eu, de verdad. LaCulebras.com. El baile saca el frío, ¿o no? El baile saca el frío. Você tem que ir para o disco. Es frío. Es frío. Yo quiero... A internet te da possibilidade a você de tener un disco da Culebras do Carcaça. Se você tem 0,5 GB livre, aproveite esta oferta, senhora patrona! Sandia patrona! Calefone, tico de Culebra, patrona! Sou muito feliz de fazer uma canção. Gracias, Manu. Se chama Medio Medias. Pasar. estarlo deseando. Poder marcar un poco más. Con ojos ciegos de un día, la tormenta no me dejó pensar. Era el cuero grueso. La tormenta no me dejó pensar. El cuero grueso, tan fácil no iba a pasar. El cuero grueso, tan fácil no iba a pasar. El cuero grueso. Y esta es la última, se te incendia, nos vemos pronto. Pásenla bien todo el tiempo que puedan de su vida, chicos, arriba. Es un mensaje de Dios. Del Dios Maradabna. Bienvenido. Bienvenido Gimnasia y Esgrima a la primera. Vamos Gimnasia, por favor. Gimnasia, la grande. ¡Alele tripa! ¡Alele tripa! Es una banda muy constituida por triperos. 100% tripero. Última canción, se incendia. Nos vemos, chao. Algo se está... Casi la empezamos. Estamos muy cerca. ¡Ya en serio la carroza! ¡Y sigue la mejor sonrisa! ¡Para tu camichona, la llama santetera! ¡Ceniza! Pichona, la llama antes de la ceniza. Corazón más calmo ya. Para tu caminar. Basta de palabras camufladas. Eso es todo y nada. We'll be right back. gracias, las culebras, nos vemos pronto. Las culebras in a house. Bye, bye. Baby, espérame. Apúate, papo. The last song. Pará, me voy a preguntar. ¿Quieres escuchar un tema de Papo? Pero re... Pará. Pero re hitero, hit. Hit mal, ¿eh? Venga más cerca. Vos se podés subir a cantar con nosotros. Vos también, vení. Es la más linda. Bueno, esta va para la tribuna. Anoche hubo fiesta en el club de Blues Loca. Anoche hubo fiesta en el club de Blues Loca. Sentados en una mesa con amigos de verdad. Estábamos tomando vino fino natural. Estábamos tomando vino fino natural. Qué buena estuvo la fiesta en el club de Blues Local. Recordé que me dijiste que querías regresar. Me acordé que me dijiste que querías regresar. Siempre te estaré esperando en el club de Blues Local. Dame más, dame más. Anoche hubo fiesta en el club de Blues Local. Anoche hubo fiesta en el club de Blues Local. Sentados en una mesa con amigos de verdad. Mis amigos de verdad. Gracias, nos vemos. Oiga, baje. Obrigado para vocês, las culebras, badcamp.com.